Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, presenta Impacto Regional. Impacto Regional. Desde este instante, noticias y entrevistas relacionadas con el agro, la vivienda y urbanismo, el comercio, la intendencia, el sector policial y obras públicas. Porque la comunidad organizada de esta región merece estar informada. Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. Buenos días, 28 minutos para las 11 de la mañana, 28 para las 11. Comenzó el proceso de vacunación. Más de 4.000 funcionarios de la salud ya han sido vacunados contra el COVID. Lo hemos dicho una y otra vez. Chile registra la mayor cantidad de contagios desde coronavirus en 5 meses. Vamos a ir de inmediato con nuestro buen amigo y que nos presenta los titulares de hoy, sábado 26 de diciembre del 2020. En Impacto Regional de este sábado 26 de diciembre de 2020, seguimos con los temas que están en la coyuntura y que son motivo de debate de nuestros auditores y también de quienes nos siguen por las redes sociales. En Impacto Regional seguiremos abordando el desastre que ha ocasionado la pandemia en Chile. Preocupa el aumento significativo de contagios con COVID-19 por la llegada de las fiestas de fin de año. Varias comunas han retrocedido de fase y por primera vez en 63 días, 5 regiones tienen más de 1.000 casos activos. Los gremios de la salud continúan con las protestas para que se les reconozca mediante un bono y no con aplausos o felicitaciones su sacrificado trabajo en esta pandemia. Hablaremos de lo positivo y negativo de este año que está terminando. La clase política está en baja. ¿Qué se hace cuando nadie confía en las instituciones ni en el gobierno? Las medidas de salud están muy cuestionadas por la ciudadanía. Los candidatos independientes constituyentes sin apoyo de partido no tienen ninguna posibilidad. En la actualidad se observa mucho trabajo informal. Por otro lado, las protestas ya son pan de cada día. En la salud pública, la ciudadanía sigue sin atención de patologías crónicas. Las encuestas siguen dejando muy mal parado al presidente Piñera y su gabinete. Y cuidado con lo que viene, ya que la ciudadanía no quiere ni a ministros, a intendentes, ni a parlamentarios escribiendo la carta fundamental. Piñera asegura a los cuatro vientos que esta semana se vacunarán los primeros chilenos. En Europa han ordenado que sus habitantes pasen confinados las fiestas de fin de año, determinaciones de las que deberían aprender los que manejan nuestro país. Impacto Regional, programa Prime, todos los sábados a contar de las 10:30 de la mañana, siempre en Radio Mágica 89.5 FM y Amiga 1020 AM. Conduce y dirige Moisés Moya. 26 minutos para las 11 de la mañana, 26 minutos para las 11. Hacemos programa bajo estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios vigentes. El coronavirus supera ya los 74.400.000 de contagio en todo el mundo y más de 1.650.000 muertos. Chile superó los 21.767 vidas perdidas en esta pandemia en Chile, según el Departamento de Estadística e Información DEIS del Ministerio de Salud. Para todos ellos, una plegaria y un abrazo a las familias. Vamos de inmediato a quienes, por supuesto, hacen posible este programa Prime de los días sábados, que son dedicados, señora, señor, para usted que está siempre en Impacto Regional, en Mágica y Amiga, y también quienes se están conectando a esta hora por las redes sociales. De inmediato conocemos a nuestros auspiciadores. Impacto.

de la salud pública y cuáles son las enseñanzas a partir de esta crisis sanitaria o esta pandemia, profesora? Bueno, Moisés, primero saludar a Leandro también, no sabía que iba a estar en este espacio, también un gran funcionario del servicio público también, que aporta día a día en la primera línea de trabajo con el COVID. Respecto a la vacuna, me gustaría señalar que lo que usted dice es correcto, necesitamos una cobertura amplia una vez que las vacunas ya estén en cantidad suficiente para poder ser inoculadas en la población. Y desde la salud pública, principalmente desde la mirada de la epidemiología, que es la ciencia que estudia cómo se distribuye la salud y enfermedad en las poblaciones, darle un mensaje de tranquilidad a la población, a los radioescuchas, porque estas vacunas han pasado las fases preliminares de estudio, que normalmente toman bastante tiempo, pero gracias a la inversión y al avance que se había hecho en forma previa, pudo estar bastante pronta en su desarrollo y disponible para las personas. Eso tiene que ver también con que ha tenido un buen comportamiento en nuestros estudios de fase 3, que se llaman, donde se prueba en población. Una vez que ya la vacuna es segura, se prueba en gente normal, como todos nosotros, ha tenido escasas reacciones adversas. Se han descrito 3 o 4 casos, pero lamentablemente han sido gente que ha tenido algún problema inmunológico, y ha sido un grupo de los cuales no se ha administrado la vacuna, sino un placebo, que quiere decir una sustancia que se parece a la vacuna, pero que no tiene efecto en nuestro cuerpo. Entonces el mensaje primero es eso, a informarse, a vacunarse. Nosotros como país en general, como adherimos bien al Programa Nacional de Inmunización, tenemos una historia que nos ha permitido lidiar bastante bien con todas las enfermedades transmisibles, como polio, meningitis, etcétera. Y esta vacuna va a ser una vacuna más dentro del set de vacunas que necesitamos para mantenernos saludables. Respecto a la enseñanza, me parece bastante importante señalar que, primero, dado los contextos históricos de nuestro país, la salud pública ha sido constantemente desfortalecida. Entonces, tras esta pandemia, desde una mirada técnica salubrista, lo que se releva es la necesidad de fortalecer los sistemas de vigilancia en salud, en vigilancia epidemiológica, poder fortalecer la investigación en salud, el desarrollo de nuevas tecnologías y también de insumos, porque es como inconcebible que en un inicio hayamos tenido que comprar todo y no tener capacidad para producirlo en nuestro país. El todo me refiero a mascarilla, insumo, etcétera. Entonces, hay algo que por hacer, y la pandemia nos ha enseñado que cuando pensemos la distribución de los recursos económicos del país, del presupuesto, tiene que haber fortalecimiento no solo del hospital, de los consultorios, que por supuesto es una realidad, pero también del área de investigación y de epidemiología y todo lo que es fortalecimiento de la salud pública, que son muchas áreas. Ya regreso con usted, profesora. Los gremios de la salud realizaron protestas para que se les reconozca mediante un bono y no con aplausos o felicitaciones su sacrificado trabajo en esta pandemia. Hemos sabido que finalmente el bono COVID se lo van a dar a los trabajadores de la salud. Me gustaría preguntar a don Leandro González, él es presidente de las enfermeras y enfermero del Hospital de Talca. La inquietud es saber si es para todos o se va a discriminar en la entrega de este bono. Don Leandro González tiene la palabra. Bueno, don Moisés, ahí hay harta materia en cuanto a cómo se trabajó y cómo trabajaron los gremios para obtener el bono COVID finalmente. Sin embargo, acá vemos que el bono se postergó a la negociación de la mesa del sector público, en donde, bajo el alero de la CUT, gran parte de los gremios del sector público, y como son la ANEF, como son la JUNGI y los del sector salud, negocian año a año el reajuste para los sueldos y para obtener algunos beneficios en términos económicos, que son los bonos de vacaciones, el bono de Navidad, etcétera. Ahora, este año fue un año distinto, porque si bien es cierto, ha aumentado el gasto público debido a la pandemia, debido a todo, toda una serie de ayuda que ha entregado el gobierno a las personas, el gobierno trató de hacer pagar a los trabajadores la crisis de salud. Esto quiere decir que dentro de la propuesta del gobierno se envió un reajuste para los sueldos mayores a 1.5 millones de 0.8, y eso objetivamente empobrece a la clase media de este país. Así que aún está en discusión en el Parlamento el reajuste del sector público, ya que hay otros elementos que se ingresaron dentro de este reajuste que tienen que ver con temas misceláneos que los parlamentarios consideran que no son atingentes a la discusión del reajuste. Así que estamos a la expectante en términos de cuáles van a ser los beneficios reajuste del sector público para el próximo año. Por otra parte, los gremios de la salud, agrupados en el G7, que son 7 gremios importantes, negociaron con el ministro París y finalmente se accedió a entregar un bono a todos los trabajadores de la salud de 200.000 pesos. Don Leandro, la pregunta es la siguiente, y breve, por favor. ¿Cómo cree que se ha comportado el gobierno con los trabajadores de la salud en el pliego de peticiones de los funcionarios de la salud? El gobierno ha sido bastante displicente en su acogida. Ya vemos que llevamos mucho tiempo solicitando un bono para los trabajadores de la salud, solicitando mejoras en términos laborales para los trabajadores de la salud, y sin embargo el gobierno siempre ha dado la espalda, ha postergado durante gran tiempo la negociación, así que no ha sido una actitud de recogimiento, ni mucho menos ha considerado todas las demandas que hay actualmente a nivel de los trabajadores de salud. Gracias, Leandro. Ya vuelvo con usted. Voy con la profesora María Elisa Quintero, salubrista del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Profesora, Europa nuevamente ha cerrado sus fronteras debido al aumento explosivo de un segundo brote de coronavirus e incluso algunos países confinaron a sus habitantes durante la fiesta de fin de año. La pregunta es la siguiente: ¿sería bueno que nuestro país, gobierno, siguiera este ejemplo para evitar lo que se nos viene por delante, ya que los contagiados y decesos van a aumentar considerablemente tras el término del periodo estival, profesora? Bueno, yo soy directora de la Sociedad Chilena de Epidemiología, y desde la sociedad hemos hecho un llamado al gobierno al cierre de las fronteras, porque creemos que con esta con estas mutaciones que ha sufrido el virus en el hemisferio norte, claramente puede que ya algunas de ellas estén en nuestro país, y el hecho de abrir las fronteras claramente aumenta el riesgo de que ingrese nuevas variantes a nuestro país. Por supuesto, es lamentable que tengamos que tener confinamiento otra vez y poder de cierta forma retroceder, pero al menos todas las proyecciones hechas desde el mundo de la epidemiología ven que para el posible segundo pic de esta ola, de esta segunda ola, se espera para mitad de enero, y tiene que ver mucho con los comportamientos que hemos tenido estas semanas como personas, con las compras que muchas veces prestamos nuestro cariño a través del regalo de Navidad, en lo cual no ha habido un manejo muy adecuado de las aglomeraciones en los centros comerciales y en nuestros centros, en lugares públicos. Entonces, yo pienso y concuerdo con esto con mis colegas de la sociedad, que debiese cerrarse la frontera, ya que se está inmovilizando el país, se está dejando paralizado, no podemos migrar entre regiones, no tiene sentido que dejar abiertas las fronteras exponiendo aún más a la población. Gracias, profesora. Ocupación de camas está en nivel crítico, según informe del equipo ICOVID Chile, iniciativa liderada por la Universidad de Chile, la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Concepción. Vacunas y presión de los empresarios, al parecer, por reactivación económica. Llegaron a Chile las primeras 5.000 vacunas justo en el momento del pic de la pandemia, debido a la fiesta de fin de año. los contagios han subido considerablemente y aún no se sabe cuáles son los planes del gobierno para el periodo estival, donde el sector turístico, gastronómico y hotelero está presionando para que se deje viajar a la gente con el fin de reactivar esta división de la economía. Le pregunto a Leandro González, ¿cuál será la determinación que tomará el gobierno con todo esto que usted ha señalado y lo que ha visto de parte del gobierno y los que llevan esta pandemia, esta crisis de la pandemia, Leandro González? Bueno, don Moisés, el aumento de casos y el aumento de casos específicamente dentro de los cama UCI, los pacientes críticos que han derivado por infección de COVID, se ha mantenido estable durante este último tiempo en la región sur de Chile. Vemos que la Araucanía, Magallanes, Puerto Montt, ha mantenido niveles altos de contagio y una alta ocupación de camas críticas durante todo este periodo. Lamentablemente, esto el gobierno no lo transparenta, no lo hace visible. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa avanzar en las fases de desconfinamiento y ahora la salvación fue la vacuna, ya que mediáticamente, obviamente, han tenido gran cobertura y con eso el gobierno ha tenido un repunte, digamos, en su gestión. Estamos expectantes aún porque, como bien decía la profesora María Elisa, los contagios van a aumentar en este periodo de tiempo, tenemos reuniones familiares extensas, tenemos mucha gente que está saliendo al comercio porque tienen que hacer regalos de fin de año o compras de fin de año. Así que de esperar que esto no sea no sea explosivo el aumento de casos, ya que vamos a tener sería un segundo brote bastante importante en ese caso. El llamado es al autocuidado, a mantener las medidas de prevención, y a pesar de que ya tenemos en circulación una vacuna, esta vacuna sí va a tener un tiempo prolongado para empezar a llegar al total de la población. Recordemos que hay un programa bastante estructurado en cómo se va a aplicar la vacuna. Se va a iniciar con el personal de salud, luego se va a trasladar a otros personales de la administración del Estado, luego a personas adultas mayores y finalmente va a llegar a la población en general. Son 10 millones de vacunas que están comprometidas por el laboratorio Pfizer y 10 millones de vacunas que llegarían desde el laboratorio Sinovac, que todos van a ser entregadas de forma gradual y se programa por lo menos 6 meses de tiempo en relación a vacunar a la población. Bueno, comenzó el proceso de vacunación. Más de 4.000 funcionarios de la salud ya han sido vacunados contra el COVID. Profesora, la pandemia dejó al descubierto la situación de desigualdad de la ciudadanía y la precariedad de la vida en Chile. El sistema de salud no cubrió todas las necesidades de salud de la población. No se implementaron todas las medidas de seguridad de distanciamiento que se requería para los funcionarios públicos y los usuarios. Hay servicios públicos, por ejemplo, que no utilizaron separadores entre el funcionario y el público. Le pregunto a la profesora María Elisa Quintero, medidas que debería implementarse permanentemente y más allá del COVID, profesora María Elisa Quintero. Gracias, Moisés. Bueno, lo que usted comenta es totalmente cierto desde una perspectiva de la salud pública. Hay ciertos determinantes que van más allá del sistema de salud, que tienen que ver con el acceso a la educación, con los niveles socioeconómicos, con las políticas públicas que de cierta forma resguarden los derechos humanos de las personas. Lamentablemente esta pandemia ha mostrado todas las, podríamos decir, las falencias o todos los resultados que ha dejado la instauración de un modelo económico que prima sobre la salud y el desarrollo del ser humano como un ente integral, no como un agente económico. Entonces, lamentablemente, ya lo veníamos viviendo hace tiempo, ya con el estallido social, queda un poco relevado esta desigualdad que es imperante en toda Latinoamérica, y en Chile se agudiza mucho más las diferencias entre las clases sociales. Respecto a las medidas, también no hemos tenido una muy buena comunicación del riesgo, como se le denominamos en salud, a esto de poder comunicar de manera asertiva, transparente, en los procesos, en el momento oportuno, en las situaciones de salud. Lo hemos vivido desde el inicio de la pandemia, esta situación, donde lamentablemente nuestras autoridades a nivel central no han sido claras con la población y han enviado mensajes un tanto confusos, y la gente creo que ha terminado de cierta forma no confiando en lo que la autoridad dice, y desinformados totalmente. Aparte, sin apoyo económico para hacer afrontar la pandemia. Bueno, por lo pronto, lamentablemente, es el enfoque individual, es de autocuidado, como bien decía el colega Leandro, a cuidarse, ya que las autoridades no nos están cuidando del todo bien, su labor no se está cumpliendo como debe ser, mantenerse en casa, mantener la distancia física, no acudir a lugares donde haya aglomeraciones, si tiene COVID quédense en su casa, no ponga en riesgo al resto de las personas. Y yo estoy segura que el personal del sistema sanitario está trabajando de la mejor manera posible con los recursos que tiene para mantener la vida de las personas, sobre todo aquellos que están ya empezando a llenar la UCI por COVID. Esta pregunta es para los dos, para don Leandro González, presidente de las enfermeras y enfermeros del Hospital de Talca, y para la profesora María Elisa Quintero, salubrista del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Atención, expertos no descartan retroceder en el plan paso a paso, pero llaman a que sea en toda la región metropolitana y otras regiones del país, y no solo en algunas comunas. Desde que se implementó la transición fase 2 en la región metropolitana, la cantidad de casos activos ha aumentado un 35%. Por esto, especialistas no descartan que se analice la opción de retroceder a cuarentena en todo Santiago y otras regiones del país. Los infectólogos coinciden que si sigue un aumento sostenido de los casos, probablemente la fase de transición va a ser considerada insuficiente. Todos ellos advierten que si sigue esta tendencia, habrá que evaluar volver a una fase 1, pero no por comunas, sino que en toda la región metropolitana y otras regiones del país. La pregunta es entonces, ¿es que dirán los economistas cuya preocupación solo es hacer dinero y más dinero? Y a una semana que parta el periodo de vacaciones, Leandro González, usted tiene la palabra. Bueno, don Moisés, en relación al plan el plan paso a paso, siento que de cierta forma relativiza a veces la gravedad de los contagios y la cantidad de personas que hay hospitalizadas. Si bien es cierto, hay varios factores que deben considerarse al momento de dictar cuarentena, como son la tasa de reproducción del virus, la cantidad de camas UCI que están disponibles dentro de la localidad donde se está evaluando, y también la tasa de infección de infectados de este virus. Así que son varios elementos que se deben considerar, y nosotros nos hemos mantenido, si vemos a nivel país los números, con estos indicadores en rojo, en números rojos. A pesar de eso, hay algunas comunas que han ido en desconfinamiento. Si usted me pregunta, a mí yo creo que debería ser un poco más categórico este plan paso a paso y ser, o estamos bien o estamos mal. No podemos estar más o menos o ir de a poco desconfinando, ya que son vidas las que se están perdiendo y debería haber claramente una estructura un poco más ordenada. Ahora, este plan paso a paso se aplica no es solamente en el país, lo he visto yo también en otros países, y bueno, los resultados no han sido tan buenos tampoco, igual que nosotros, pero sí hemos visto en los países que lo han hecho de forma más rigurosa en donde han impuesto cuarentenas tempranas, han tenido buenos resultados en relación a la tasa de contagio. Ahora, el aspecto económico es sumamente relevante, ya que sí tenemos que considerar también que al cerrar el comercio, al cerrar todo, hay personas que pierden su ingreso, su fuente laboral, hay una familia detrás de esto. Yo creo que hay que ser bien responsable en este sentido y el gobierno ha tenido mucho tiempo para buscar una fórmula de equilibrio. Tenemos la opción de los medios digitales, quizás favorecer a la venta a través de los medios digitales y buscar alternativas a la venta y compra de productos para que el mercado obviamente no colapse de un día para otro y a pesar de que estemos en crisis y en pandemia podamos seguir creciendo como país. Profesora, usted tiene la palabra. Sí, quisiera comentar que en nuestro país nunca, hasta ahora, no se ha controlado la pandemia. Ya eso, esa falsa sensación de que en un momento podíamos salir todo, que todo estaba controlado, que todo estaba bien, eso nunca ha sido. No hemos bajado de medias semanales de sobre mil casos. Ya entonces, claro, uno cuando ve los números son impersonales, pero si vemos cuántas personas han muerto, cuánto se ha visto afectado por el COVID y las secuelas que esto puede llevar, que recién están apareciendo estudios sobre los efectos de COVID a los 6 meses en población joven. Tenemos todavía harto que conocer aún. Y sobre el tema del paso a paso, yo creo que a nivel de evidencia científica hay ciertos indicadores que bien nombraba Leandro, y que lamentablemente no se han considerado pues, del todo en el manejo de esta pandemia. Primando, por supuesto, el tema económico, que si bien es muy importante, por supuesto, es mucho más importante la vida de las personas. Entonces, debiese estar todo el soporte que la seguridad social, que en este país debiésemos tener, ayudando a todas estas personas que siempre, cuando pasan estas cosas, tienden a ser las personas más vulnerables, los grupos socioeconómicos más desposeídos. Entonces, la invitación es a mantenerse atento, atenta, con las antenas paradas, que esta cosa todavía no la llevamos a término, que bien las vacunas que ya están apareciendo no van a tener un efecto inmediato, necesitamos tiempo largo para poder haber sobrellevado esta pandemia. Ok. Antes de despedir a nuestros primeros invitados en este programa Impacto Regional, a Leandro González y a la profesora María Elisa Quintero, quiero decir que bastante gente está participando en las redes sociales de acá de Impacto Regional, el cual le mandan muchos saludos a la profesora, entre ellos el cientista político Álvaro Salas, un saludo fraternal, profesora, le manda a Álvaro Salas, entre otras personas, y que realmente han encontrado excelentes sus palabras, sus declaraciones, que eso es lo que falta, según dicen, de las autoridades regionales y del nivel central, porque realmente de repente están, no sé si equivocadas, o confunden a la comunidad organizada, profesora. De todas maneras, y ha sido el tónico desde marzo, la confusión, el discurso de dos contradictorios entre un gobernante y otro, es como súper extraño. Moisés, yo quisiera aprovechar un segundito para contarle a las personas, bueno, y saludo a Álvaro también, sí. Que con Leonardo estamos de manera independiente viendo este tema de postular a la constituyente, de una manera, como les digo, sin partidos políticos, así que invito a las personas a seguirnos, a informarse, y si las ideas le hacen sentido, que se informen más y nos contacten. Profesores, ¿tendrán alguna oportunidad ustedes? Porque ya vemos los partidos tradicionales cómo están sacando a su gente dinosaurios para que postulen a esta cosa que es la constituyente, ¿ah? Exacto, ¿no? Yo la verdad veo que es un camino muy difícil. Yo nunca había estado en este mundo como del tema político. Veo que es un monstruo enorme, pero si las personas que tal vez podemos apostar nos seguimos en nuestra zona de confort, ni siquiera, yo creo que hay que dar la pelea igual contra estos grandes, cuando venga la gente de Santiago con plata a hacer campaña, queremos nosotros desde la ciudadanía organizada tener claro. Ya pienso que en el plebiscito la gran mayoría de los compatriotas, la compatriota dijo que no quiere políticos en esta constitución. Entonces, si nos organizamos y de nuevo nos apoyamos uno a otro, tal como pasó para el estallido social, que no dejamos solo a los chiquillos de los liceos y chiquillas, puede que podamos dar una sorpresa. Pero el camino es duro, es súper complejo porque no hay financiamiento. Leandro seguro puede comentar más cosas. Los candidatos independientes, constituyentes sin apoyo de partido no tienen ninguna posibilidad, dicen los que saben. Tienen que ir por algún pacto, si no les será muy difícil. Quiero preguntar muy breve, Leandro González, porque ya nos pilló las 11 de la mañana. Usted va como candidato a constituyente independiente. ¿Cuál es su motivación o propuesta? Exactamente, mire, se dio algo bien particular acá hoy día, don Moisés, y es que María Elisa también está trabajando en una candidatura para constituyente, y paralelamente yo también estoy trabajando en una candidatura, así que, hemos visto que la cancha no está bien rayada, sino que son los poderes políticos los que han retrasado todo este proceso. Luego de eso ha sido bastante difícil la inscripción, estamos en desventaja porque la pandemia dificulta juntar firmas para presentar candidaturas, y la plataforma online que liberó el CERVEL la hizo de forma tardía. Ahora estamos en un periodo de fiesta en donde la gente tampoco va a patrocinar candidaturas, por lo tanto se nos ve en un panorama bastante difícil. Y muy la invitación difícil, ¿eh? Hoy en día es a las personas de la ciudadanía a apoyar a sus candidatos independientes que están inscritos ya en la plataforma del CERVEL. Lo pueden hacer ingresando a la página del CERVEL con su clave única. Ellos pueden patrocinar a los candidatos y así nosotros podemos presentar candidaturas e ir de forma aislada o en listas para tener alguna oportunidad frente a estos monstruos grandes que pisan fuerte, que son los partidos políticos. Ok, gracias a la profesora María Elisa Quintero, salubrista del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Felices fiestas de fin de año, profesora, y por supuesto que ojalá estemos nuevamente conversando con usted, porque hay muchas felicitaciones, porque dicen que fue muy clara en sus declaraciones. Muchas gracias, profesora, hasta aquel momento, y feliz año, pues. Feliz año, Moisés, para todos y todas, Leandro también. Un agrado, Leandro González, muchas gracias y feliz año para usted también. Feliz año para ustedes también. Gracias. Mire, ya estamos escuchando realmente este tema. Levántalo un poquito, Roberto. Con este tema vamos a saludar de inmediato, por supuesto, a la señora Cecilia Basualto y a su esposo don Guillermo y a toda su familia. Que lo pasen lindo en esta fiesta que estamos viviendo, muy, por supuesto, rara, lo hemos dicho hace bastante tiempo. Y solo nuevamente decir que a cuidarse, Cecilia Basualto y también su esposo don Guillermo. También saludar a la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez. Recibe el saludo con mucho cariño y afecto a su hijo Ernesto Muñoz, y se suman Yana Ramos y Luz María González. También saludar a nuestro buen amigo, que lo pasé a saludar esta mañana antes de llegar aquí a los estudios de este conglomerado, don José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diarios y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. También para nuestro buen amigo don Alfonso Ibarra, y don José Faúndez, presidente de Canadela. Don Beto, también para allá, para La Serena, que está muy pendiente de nuestro programa. Don Juan MacLean, para Linares. Parral, el Linares, mi familia, por supuesto, está ahí muy pendiente de este programa. Mis hermanas, mis sobrinos y todos ellos, un abrazo para ellos. Y también saludar a don Néstor Hernández, saluda a su hija Alejandra. Ya volvemos con más saludos, pero antes vamos a ir a un alto con los interesantes consejos de Radio Mágica y Amiga, y ya regresaremos porque ya están en línea los siguientes participantes en Impacto Regional en Mágica y Amiga. Un año más que tú has vivido, un año más. ¿Qué más da? En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Seguimos en Impacto Regional de hoy, sábado 26 de diciembre del 2020. Aquí, por supuesto, como siempre, en Mágica y Amiga. Ola de candidaturas para ocupar el sillón de O'Higgins a casi un año de las elecciones presidenciales. Las últimas horas han sido frenéticas en materia de precandidaturas presidenciales. Tras la embestida de la derecha que ha puesto varios nombres en carrera, en la ex Concertación también se contagiaron de la ola de proclamaciones y algunos dirigentes formalizaron sus intenciones y otros fueron proclamados por sus simpatizantes. Ya tenemos en línea a don Gerardo Muñoz. Él es el actual presidente regional de la Democracia Cristiana, a quien le damos la bienvenida en este programa Impacto Regional. Don Gerardo, un abrazo para usted. Gracias por estar en sintonía y participar de este programa. ¿Cómo le va, don Gerardo? Un agrado saludarlo. Hola, Moisés. Un gusto saludarlo a usted, a todos los auditores de este importante programa de conversación sobre actualidad y que lleva tanto tiempo en el dial y que a través de usted nos permite comunicarnos con los ciudadanos y ciudadanas de esta región. Si Dios lo permite, estamos bregando para los 10 años ininterrumpidos el próximo 27 de febrero, don Gerardo. Gracias a ustedes, por supuesto. De corazón les doy la gracia. No, al contrario, gracias a usted por invitarnos. Lo estoy siguiendo y llamando desde la puerta norte de la región del Maule, desde la provincia de Curicó. Estamos en la otra línea. Vamos a saludar de inmediato al seremi de gobierno de la región del Maule, don Jorge Guzmán. Don Jorge, un abrazo para usted en esta fiesta. Ojalá que lo haya pasado lindo junto a sus seres queridos y su familia, a pesar de esta situación, de esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Jorge, un abrazo para usted nuevamente. Muy buenos días, Moisés. Mucho gusto también de saludarte a ti y también deseando de que haya tenido una linda fiestas de Navidad junto a su familia, junto a los seres queridos, y la verdad que hoy día valorando más que nunca lo que no tenemos, que es poder estar en familia, poder estar con la gente que queremos, y que cuidándonos por lo pronto, y espero que pronto podamos volver a abrazarnos como corresponde. En la otra línea está el dueño del Coffee, Monkey Coffee, ubicado en la 1 Oriente al llegar a la 3 Norte. Él es don José Martínez. También saludarlo. Ojalá, espero que haya pasado unas lindas fiestas de Navidad, José Martínez. Un abrazo y bienvenido a Impacto Regional. Don Moisés, saludo también a los invitados, a Jorge. En verdad, también agradecido de haber podido pasar las fiestas con familia, con un poquito y cuidándonos, porque entendemos la situación en la que estamos. Así que agradecido también de la oportunidad y también contento de los 10 años que van a cumplir. Importante, una década. Gracias, con don José Martínez. Voy a ir con don Jorge Guzmán. Jorge, fíjese que en la semana mucha gente, luego de ver estas balaceras en ferias navideñas, los muertos ocurridos tras balaceras en ferias navideñas en la comuna de Maipú, es la prueba palpable de cómo la delincuencia se ha apoderado de grandes sectores de la población, así como también lo ha hecho el narcotráfico. Aún no se ve la mano del nuevo ministro del Interior, aparentemente no tienen un plan de cómo acabar con este gran problema que, sin duda, va en aumento cada día que pasa. Un informe dio cuenta que del ejército había salido gran cantidad de armas para el narcotráfico. ¿Qué nos puede decir usted, Jorge Guzmán, al respecto? Y que, por favor, usted como primera autoridad regional, como seremi también, como la cara visible para la tranquilidad de la habitante de la región del Maule. Bien, bueno, Moisés, primero aprovecho también de saludar a un gran amigo como es José Martínez, que está de Monkey Coffee. Tengo harto cariño a José, así que un abrazo grande también. Y Moisés, respecto de tu pregunta, bueno, la verdad que hemos visto hechos de violencia que son preocupantes, pero también hemos visto resultados de investigaciones que demoran, y eso de repente uno tiene que tener también la noción que poder desbaratar una banda criminal no es fácil, porque muchas veces requiere un proceso. Y hace poquitos días atrás, el propio intendente Juan Eduardo Prieto, en compañía de la PDI, de Carabineros y de la Fiscalía, daban cuenta de un proceso que demoró casi un año de investigación, pero que permitió detener a más de 30 personas que estaban vinculadas al narcotráfico y a hechos de delincuencia en nuestra propia capital de la región del Maule, aquí en Talca, en el sector de Los Paltos. Y la verdad que es súper complejo el poder tomar a estas bandas y poder tener las pruebas suficientes para que una investigación tenga resultados. Y la verdad que si bien es cierto, hemos visto situaciones complejas, sabemos lo complicado y la cantidad de droga y de armamento que puede haber circulando dentro de una región o de un país, también sabemos que las obligaciones de la policía, la obligación de la fiscalía y la obligación del Ministerio del Interior es poder aportar para que se vayan desarmando estas bandas y podamos ganarle de una vez por todas la delincuencia. No es fácil, no es una situación fácil, pero créanos, Moisés, que el esfuerzo de las policías, el esfuerzo de la fiscalía, el esfuerzo del gobierno siempre está por poder ir tomando detenidas a estas personas, que cumplan, que paguen como la justicia lo determina, y que en definitiva le vayamos ganando espacio a la delincuencia, que de verdad que es una situación compleja. Me gustaría saber la opinión del presidente Gerardo Muñoz, de Regional de la Democracia Cristiana, opinión que frente a este gran problema que vive nuestro país que ya no es un oasis, como decía con tanta fuerza a principio de año el presidente Piñera. Gerardo Muñoz tiene la palabra. Gracias, Moisés. Un saludo al otro panelista, Jorge Guzmán. Yo la verdad es que creo que uno de los principales razones de la baja aprobación del presidente Piñera y de su gobierno es precisamente que no cumplió una de las principales promesas que le hizo al país y que llevó a la mayoría de los electores que participaron en la elección presidencial a inclinarse por su postulación. Él prometió que con su gobierno se acababa la fiesta de la delincuencia, se acababa la puerta giratoria, prometió seguridad, y esta es una promesa de aquellas que él no ha podido cumplir. En general, yo creo que no ha podido cumplir ninguna de las promesas importantes que hizo. Prometió crecimiento, no hubo crecimiento, prometió empleo, no hubo empleo, pero por sobre todo prometió seguridad y no pudo cumplir. Pero yo no quiero echarle la culpa exclusivamente al gobierno. Yo creo que más que buscar responsables, yo creo que llegó la hora de tomar conciencia que el tema de la seguridad es un problema de Estado, es un problema en el cual gobierno y oposición debemos trabajar mancomunadamente, porque es una guerra que tiene que dar los buenos ciudadanos, las buenas ciudadanas, en contra de aquellos que tomaron el camino de delinquir como sistema de vida, que buscaron el camino del ilícito para hacer del ilícito su forma de subsistencia, su forma de vida y su forma también de ganarse un espacio en la sociedad. Eso es un problema de Estado, es un problema de todos los buenos y buenas ciudadanas que debemos enfrentar unidos, con firmeza, pero esto, enfrentarlo no solo desde el punto de vista de la represión, de la persecución, sino que también de ir haciéndonos cargo de las causas más profundas que han llevado a un grupo importante de chilenos a tomar este camino, y a hacernos cargo de crear condiciones para que eso no sea posible y que para que los jóvenes siempre prefieran el camino correcto, el camino de la educación, el camino del buen ciudadano, de las buenas costumbres, como sistema de vida para una mejor subsistencia en nuestra sociedad. Ya regreso con usted, don Gerardo Muñoz. Voy con don José Martínez, dueño del café Monkey Coffee, ubicado en la 1 Oriente, al llegar a la 3 Nortes. Don José Martínez, con bombos y platillos se anunció la ley de protección al empleo con la letra chica. No sé si tiene que decir algo de lo que está pasando con la delincuencia primero, José Martínez. No, concuerdo con la mirada de los panelistas, entendiendo de que es un problema histórico también, ¿no? O sea, no sé qué país ha derrotado la delincuencia. El punto es de que quizá hay que ver las cosas en los tiempos en el que estamos desde una perspectiva circular, o sea, que hay un ciclo. Si una persona comete un delito, generalmente no es una decisión de un día para otro. Corresponde a la historia de vida, corresponde a la educación, corresponde a la protección del Estado, corresponde a las formas de integración que tenemos. Entonces, en verdad, mi comentario sería solamente que tengo mucha esperanza en el Chile que estamos construyendo. Entonces, creo que es importante el proceso que viene, donde esos problemas hay que atacarlos no desde la superficie, ¿cierto?, sino que desde lo profundo. Yo no soy político, soy una persona que le gusta hacer lo que hace y en esa perspectiva creo que todas las personas tienen potencial. Entonces, creo que estamos en un proceso, una coyuntura histórica que no sé cuánto tiempo más se va a dar, y la construcción de lo que viene, la nueva constitución, tiene que estar incluido la forma en la que vamos a tratar a las personas que están quebradas, que están rotas por dentro y que eligen caminos que hacen daño al otro. Entonces, hay un problema profundo que tratar. Con bombos y platillos se anunció la ley de protección al empleo con letra chica. Señores, atención, la extensión de la ley de protección al empleo hasta marzo trae letra chica. Solo es para algunos rubros, aunque el gobierno lo dio a conocer con bombos y platillos. Don José Martínez, ¿qué piensa usted al respecto? Les recuerdo que los chilenos ya están hastiados de la letra chica cada vez que otorgan algún beneficio, José Martínez. Bueno, en verdad, claro, podría decirse así, en el caso de algunas personas que quizás nos encontramos frente al punto de que efectivamente, como se ha anunciado, la suspensión laboral sirve hasta marzo, pero es para los rubros que están bajo suspensión laboral por autoridad sanitaria, no por o por orden de autoridad, así se llama efectivamente, no para los que estábamos por acuerdo mutuo, que por lo tanto fue 7 meses. Entonces mi realidad es simplemente la de muchas personas que en verdad estos meses nos vimos enfrentados que tuvimos que despedir gente, pagar finiquito con el 10% y estar ahí entre la espada y la pared, porque uno entiende en verdad la priorización que se hace y que este problema, por supuesto, que no es fácil para abordar, yo creo, para ningún Estado. El punto es de que el plan de protección al empleo, desde mi perspectiva, tuvo que haber continuado de la forma en la que estaba para todos los rubros, para poder seguir los empleadores pagando las imposiciones, que los empleados que queden, ellos puedan seguir recibiendo el seguro y hasta la normalización un poco más del mercado, porque la realidad es que en esta realidad de que estamos pasando de una fase a otra, retrocediendo, al fin y al cabo igual las empresas pequeñas nos vamos a ver en la obligación de quedar con muy pocos trabajadores. Y mire, se entiende. El punto es de que le pongo solamente los números de mi empresa y éramos 13 personas el año pasado y actualmente quedamos 5. Y 2 personas que están en stand-by todavía esperando poder volver. Entonces, es grave la situación y va a seguir empeorando. Entonces, aprovechando que está Jorge, yo pediría que solamente se vuelva a replantear el hecho de que la suspensión pueda seguir, no solamente para las empresas que están por orden de autoridad, sino que todas las que podamos, porque yo creo que va a aumentar el desempleo aún más, y esa solución yo la encontraba que, si bien por supuesto no era lo mejor, servía. Y así como yo, muchas empresas ahora en octubre y en noviembre tuvimos que seguir recibiendo gente, entonces es difícil. Como le digo, es una situación extrema, se entiende, pero yo creo que todos hemos puesto y hay que seguir poniendo en esta parte. Don Jorge Guzmán tiene la palabra. No, efectivamente, Moisés, yo creo que Chile está viviendo un proceso súper complejo. La verdad que esta pandemia ha sido muy dura, no solo desde la perspectiva sanitaria, sino que desde la perspectiva económica. Y se han buscado distintas modalidades para poder ir en ayuda de los emprendedores, ayuda a los trabajadores de Chile. Una de esas medidas justamente es la ley de suspensión al empleo, que bien dice, dura hasta el mes de marzo. Pero también hemos buscado opciones o posibilidades de reactivación económica, claramente con la ley de subsidio al empleo. Claramente esto hay que ir evaluándolo permanentemente. Hoy día nosotros veíamos o pensábamos que quizás en el mes de diciembre, enero y los meses de verano íbamos a tener una situación respecto a la pandemia mucho más favorable. Lamentablemente en los últimos 15 días hemos visto cómo la región del Maule y cómo el resto del país ha ido retrocediendo en cuanto a la etapa o fases de avance de la pandemia, producto del aumento de casos. Y obviamente la autoridad está evaluando siempre cómo vamos a ir en apoyo de los emprendedores. Se evalúa un FOGAPE 2.0, que lo está evaluando ya el ministro de Hacienda, la ley de subsidio al empleo, una ley que busca apoyar a los emprendedores con el 50% de las remuneraciones, por ejemplo, los trabajadores que se encontraban con suspensión del empleo. Y también la ley de protección al empleo, hay que ir evaluando cómo va a ir avanzando respecto a la pandemia. Hoy día hemos visto una luz al final del túnel, que yo la verdad que escuchaba también la primera parte del programa, Moisés, y siento que a veces somos muy injustos con todo lo que se hace. Se ha trabajado duramente por enfrentar la pandemia. Yo creo que Chile, y espero que así la historia algún minuto lo reconozca, ha sido uno de los países que mejor ha enfrentado la pandemia desde la perspectiva sanitaria y desde la perspectiva económica. Obviamente siempre van a haber, hay personas que ven el lado medio vacío del vaso, otros lo ven el lado medio lleno, pero en definitiva hay que ser un poquito objetivo y aclarar que hemos buscado las mejores soluciones para todos los problemas. Y estoy seguro que Chile va a ser uno de los países mejor evaluados y esperamos que producto de esta vacuna, que va a demorar un tiempo, que yo creo que va a ser por lo menos el primer semestre del año 2021, donde vamos a poder lograr inmunizar a las personas, vamos a poder salir adelante también como país desde la perspectiva económica. Hoy día tenemos buenos indicadores, el dólar se ha estabilizado, la situación del cobre también es positiva y por tanto uno tiene que ver que Chile va a poder salir adelante. Yo entiendo lo que plantea las pymes, lo que plantea el José también, y sin duda que va a ser evaluado cuando sea el minuto de hacerlo, para ver cómo vamos en ayuda de forma más directa aún a los emprendedores para que puedan seguir desarrollando su emprendimiento, dando trabajo y dando oportunidades para Chile. Bueno, hay que decir que mucha gente ya fue despedida, Jorge, por esta situación de que ya no le cubre la ley de protección al empleo y prácticamente los empresarios, los MIPYME, los PYME están trabajando prácticamente en algunos lugares que tenían 5 o 6 personas, los dueños y una o dos personas más. ¿Qué opina de la letra chica, tanta letra chica que hay, Gerardo Muñoz, presidente de la democracia cristiana a nivel regional? Moisés, yo creo que el gobierno del 7% de apoyo, el gobierno de Sebastián Piñera, va a ser recordado por un gobierno que frente a la pandemia llegó tarde con todas las medidas o llegó con medidas parciales con letras chicas. Y esta letra chica que va a caracterizar el recuerdo, el mal recuerdo de este gobierno, tiene que ver con la falta de empatía y la falta de visión en términos de que no ha entendido que la pandemia ha golpeado mucho más fuerte de lo que incluso a veces las mismas estadísticas se reflejan. Tenemos casi 2 millones de puestos de trabajo que se han perdido o se han suspendido y frente a eso, digamos, esta es una verdadera calamidad pública, esta es una catástrofe y el gobierno no ha reaccionado con la firmeza, con la profundidad y con la amplitud que este momento requería. Yo le quiero preguntar al Seremi Jorge Guzmán, ¿qué propuesta tiene él para todos los emprendedores que no han podido trabajar, que no han podido funcionar en el ámbito del turismo, de la gastronomía, de las actividades de acondicionamiento físico, los gimnasios, el transporte escolar, ¿Cuál es la propuesta? Porque cuando llegan a pedir ayudas, le dicen, no, usted no califica. Usted no califica. Yo creo que si hiciéramos una estadística de las personas que han golpeado puertas y se han encontrado con esta respuesta, usted no califica, entonces entenderíamos, digamos, que por qué hay tanto malestar, por qué hay tan bajo apoyo a este gobierno y por qué todo el mundo se queja de la letra chica. Don Jorge Guzmán, ¿cuál es su aprobación? También nombró don Gerardo Muñoz sobre la aprobación de Sebastián Piñera, cada vez baja más, al igual que su gabinete. Demuestra que el timón del país no está siendo guiado por buenas manos y por ello la reprobación de la ciudadanía, que está cansada de las soluciones de parche, mientras miles de chilenos e inmigrantes continúan sin encontrar una fuente laboral fija. Porque ya lo vemos, tanto aquí en Talca, en otras comunas de la región del Maule y también del país, mucha gente, gente trabajando informal. Jorge Guzmán, usted tiene la palabra. Anunció, lo puso ahí en el tapete, don Gerardo Muñoz. No, Moisés, yo le respondo a Gerardo también de la misma forma, y la verdad que me duele un poco la poca... No me molesta la crítica, pero me duele la poca autocrítica, porque parece que se le olvida a Gerardo cuando fueron gobierno, cuando les tocó administrar Chile, sin crisis económica mundial, sin pandemia, no crecieron al 0%, o sea, Chile no crecía, Chile no generaba empleo, Chile no generaba oportunidades, y ellos cuando les toca estar en la oposición como que es más fácil criticar, pero parece que les resulta difícil aportar. Y se le olvida que las políticas públicas no las implementa solamente un gobierno, son políticas públicas de Estado. Cuando nosotros aprobamos una ley de FOGAPE, cuando aprobamos un ingreso familiar de emergencia, cuando aprobamos una ley de protección al empleo, cuando aprobamos la ley de subsidio al empleo, etcétera, cuando vemos todas las ayudas que se han implementado al gobierno, no son solamente del gobierno, son del Estado. Son apoyos que han sido pasados por una Cámara de Diputados, por un Senado, que han aprobado estas leyes que van en protección de las personas. Y parece que también se le olvida que cuando plantea la situación de todos esos emprendedores que planteó, hemos buscado ayuda para cada sector productivo. Se ha ayudado a la clase media, se ha ayudado a los transportistas escolares, se ha ayudado a los colectivos, se ha ayudado a las micro, se ha ayudado al sector gastronómico. Se ha buscado distintas alternativas, pero entendamos, porque parece que es más fácil criticar que reconocer, entendamos que no podemos llegar con todas las soluciones en todos los momentos. Al parecer, cuando partió la pandemia en el mes de marzo, algunos pensaban que la pandemia era cortita, que iba a terminar en junio, y querían todas las soluciones en junio. Y resulta que estamos en enero, o entrando al mes de enero, y todavía no termina la pandemia, y nosotros creemos que no va a terminar mientras no tengamos una vacuna para todos los chilenos, que ya es un acuerdo comercial que lo tiene suscrito el gobierno, el primer país de Sudamérica y de Latinoamérica que logra garantizar a través de acuerdos comerciales la posibilidad de tener vacunación. El primer país que ya inició el proceso de vacunación. Entonces, de verdad que parece que es más fácil criticar que reconocer y ponerse también al servicio, porque cada vez que se ha presentado una propuesta de parte del gobierno, que pasan por trámites legislativos, entonces se llegan tarde. Claro que llegamos tarde, si cuando entramos con un proyecto de ley, la tramitación en la Cámara de Diputados y en el Senado es excesiva, porque muchas veces no se ponen en la situación de ser gobierno, se ponen en la situación solamente de ser oposición. Entonces nosotros esperaría, yo le digo a Gerardo, que se pongan un poquito, aparte que me pregunta a mí cuáles son mis propuestas. Las propuestas no son mías, son las propuestas de un gobierno, son las propuestas de Chile, responsablemente. Entonces, de repente, hay que ponerse en la posición de aportar, de ayudar, de orientar, de generar propuestas serias y responsables, porque también hemos visto algunos parlamentarios que lo único que hacen es proponer cosas inviables y después aparecen criticando. Entonces, pongámonos un poquito más serio, hablemos un poquito más desde la vereda de las propuestas y las oportunidades, y no solamente utilicemos la palabra de los emprendedores en hablar de los emprendedores, sino que pongamos a disposición de los emprendedores para buscar ayuda con ellos. Yo creo que esa es la vía de construir un país que está pasando una crisis económica difícil, pero que no es consecuencia de una mala administración en Chile. Es consecuencia de una pandemia sanitaria que ha afectado a todo el mundo, y que estoy seguro que la historia va a juzgar a Chile como un país que supo, de una u otra forma, con errores y aciertos, poder enfrentar la pandemia más difícil de la historia de la humanidad en los últimos 100 años. Don José Martínez, la regionalización aquí se hace más patente. El gobierno no tiene respuesta a todo, es central. ¿Cree usted lo mismo? Don Moisés, yo creo en verdad que lo que yo creo que quizás ha faltado un poco es si bien hay que ir evaluando las cosas minuto a minuto, también hay que proyectar en el tiempo un poco lo que viene. Ejemplo, ¿qué vamos a hacer en marzo? Yo creo que ahora es bueno sacar las opciones. Yo no sé quién para dar respuesta en verdad a eso. Yo solamente me pregunto, ¿esperamos que en marzo la situación esté mucho mejor y etcétera? ¿O en verdad nos damos cuenta de que la situación puede que siga empeorando? Entonces, bajo esa lógica, para mí, por ejemplo, lo mejor sería que se reactive, como dijo Jorge, que lo van a evaluar, y eso me alegra escucharlo, en verdad. Van a evaluar que vuelva la ley de protección del empleo para las empresas como las nuestras, no las que están suspendidas por orden de autoridad. Eso me alegra y me gustaría tener certeza por una cantidad de meses de algo así como la que hubo antes, que fueron 7 meses. Entonces, con planes de esa forma, yo creo que la población puede estar un poco más tranquila. ¿Por qué? Porque nos da un poquito de seguridad en toda esta penumbra de incertidumbre que es la que vivimos actualmente. Entonces, yo en verdad, no más que mirar el pasado y criticar, porque entiendo lo difícil que debe ser, creo que es bueno mirar al futuro. Y en el futuro tenemos que darnos cuenta que la pandemia va a estar por harto tiempo más. Entonces, será bueno hacer planes a más largo plazo, modificables, por supuesto, si todo se puede conversar. Pero ¿será bueno eso? Yo creo que sí. Entonces, pucha, Jorge es el emisario, entonces sé que él es receptivo y va a llevar estas palabras también para que se conversen, porque yo creo en eso, creo más en la crítica de lo que ya pasó. Digo, oye, veamos para adelante. Tiene muy difícil todavía, no vamos a superar esto el próximo año de una, entonces chuta, armemos planes largos, modificables y que sean los que están ahora. Yo eso me imagino, para mi sector, que es okay. Lo único que puedo hablar. Okay. Protección al empleo y al mismo tiempo el subsidio al empleo. Con eso yo creo que la empresa aguantamos de una u otra manera. Gracias, nos está pillando la hora, estamos pasados. Gerardo Muñoz, quiero preguntarle, ¿qué viene para la Democracia Cristiana? Muy breve. Bueno, nosotros estamos jugando nuestro rol, somos un partido de oposición. Desde allí hemos tratado de contribuir con todas las medidas que ayuden a la comunidad. Quiero recordarle al Seremi, que parece que se lo olvidó, que aquí las principales medidas han sido disponer de los recursos de los propios trabajadores, que han debido recurrir ya en 2 ocasiones a sus fondos de ahorro previsional, la cantidad de recursos con los que los trabajadores se han ayudado a sí mismos es del orden de los 15.000 millones de dólares, mientras que el gobierno lo que ha puesto hasta este minuto en distintos programas de apoyo no supera los 5.000 millones de dólares. O sea, este gobierno va a ser recordado porque en el momento de la crisis le dijo a los trabajadores arréglenselas con sus propios ahorros provisionales. Entonces, yo creo que nosotros hemos tenido que jugar un rol muy activo como opositores a este mal gobierno del 7%, y queremos ahora empezar a mirar adelante, porque en paralelo a esta crisis hemos estado viviendo un proceso histórico que yo no quiero dejar pasar. Los chilenos y chilenas hemos decidido enterrar para siempre esta camisa de fuerza que se llama Constitución Política de 1980, que es una constitución que le teme a la democracia, que es una constitución que premia a las minorías y que le permite a las minorías vetar a las mayorías en las decisiones y en las transformaciones que hagan de Chile un país más justo, un país más equitativo, un país más autónomo, más soberano en lo económico, un país que sea realmente dueño de sus riquezas naturales. Don Gerardo Muñoz, le quiero agradecer porque realmente estamos muy pasados, pero quiero contarle a los tres que se registra un aumento. Ponga atención, señora, señor, del 39% en casos positivos en la región metropolitana, afirmó hoy el ministro de Salud, Enrique París, muy preocupado. Agradecer a don Gerardo Muñoz por esta participación aquí en Impacto Regional en Mágica Amiga, y por supuesto que lo vamos a volver a tener en este programa en los próximos sábados. Gerardo, muchas gracias, un abrazo y buena fiesta de fin de año, dentro de lo que se pueda, por supuesto. Por cierto, yo creo que lo importante es que esta Navidad y en general esta crisis nos ofrece la oportunidad de reconectarnos con lo realmente importante y comprometernos a ser mejores personas, porque todo cambio en la sociedad parte por cambiar nosotros primero. Gracias, gracias Gerardo. Gracias Jorge Guzmán, un abrazo, una buena fiesta de fin de año y también con mucho cuidado, a cuidarse. Muchas gracias Moisés, un abrazo muy grande a ti y a todos los panelistas y a todos quienes nos escuchan. Gracias José Martínez, como siempre, un agrado de tenerlo aquí en nuestro programa Impacto Regional, en programa Prime, de los días sábados a contar de las 10:30 de la mañana. Gracias José Martínez. Muchos saludos a todos. Un abrazo. Y nos vamos directamente a los avisos de radios Mágica y Amiga, y ya regresaremos. Vamos a lo interesante consejo de la Radio Mágica y Amiga. ¿Qué más da? Tanto se Amiga y Mágica, Lindy. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salus Mardones. Inmobiliaria Independencia, Aitue, el nuevo centro de especialidades médicas ubicado en 30 Oriente 1546, edificio Centro Las Rastras 2. Farmacia Junto a Ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Electrónica Vergara, Quinta La Chancha del cocinero Rubén Tapia. Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule, mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Monkey Coffee, de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte. Estudio jurídico conformado por los destacados abogados Luis Álvarez Smith y José Luis Álvarez Tartarí, profesionales de gran capacidad profesional y sólida formación jurídica y ética, con años de experiencia en litigación y ejercicio profesional, tanto en el sector público como privado, con amplio conocimiento y práctica en derecho público, administrativo, laboral, penal, familia y civil, caracterizándose por su gran capacidad para resolver conflictos jurídicos complejos, manejo de crisis y trabajo bajo presión. Experiencia, profesionalismo y confianza a su alcance. Estamos atentos a sus consultas. Oficina Calle 1 Sur, 690, Oficina 512, Edificio Plaza Talca. Contacto, email, contáctenos @abogadosalvarez.cl. WhatsApp, +569 71 38 32 11. ¿Y por qué no ganar una vez más? Si ya ganaste en el reciente llamado subsidio y estás con cartón en mano, aplícalo en Independencia y gánate extra 70 UFs, 1.600.000 pesos aproximadamente, para que lo uses como bono pie. Te esperamos en salas de ventas en Curicó, Talca, Linares y San Javier, o contáctanos a través de nuestras plataformas digitales. Empieza hoy mismo a vivir tu independencia. Bono aplica para ganadores de subsidio del primer llamado 2020 que no hayan postulado con Inmobiliaria Independencia. Impacto Regional, al servicio de la comunidad organizada, todos los sábados en horario prime de 10:30 de la mañana. Impacto Regional es conducido y dirigido por Moisés Moya Rojas. Ya estamos de regreso, señoras y señores, ya son 11 minutos y medio para el mediodía, así pasa de rapidísimo el programa Impacto Regional de hoy sábado 26 de diciembre del 2020. Saludamos de inmediato. En las líneas está el exgobernador de la provincia de Talca, don Felipe Donoso. Un agrado saludarlo, don Felipe. Espero que haya tenido una linda fiesta con su familia, a pesar de la crisis sanitaria que estamos viviendo, Felipe. ¿Eh? Muy buenos días, Moisés. Muy buenos días a todos los auditores. Y, por cierto, que a usted, a su familia, a la gente de la radio, el equipo ahí que trabaja, y todos los auditores, les deseo una muy, muy feliz Navidad, que hayan tenido un muy lindo día familiar con sus amigos, con sus más cercanos, y así poder enfrentar este año tan difícil, este año de tanta dificultad, de tanta distancia. Esperemos que el próximo año sea mucho mejor. En la otra línea está el militante de la Democracia Cristiana, José Luis Álvarez Tartari. ¿Cómo está, José Luis? Un abrazo, feliz Navidad. Ojalá que lo haya pasado lindo con su familia. Muchas gracias, Moisés. Bueno, también un saludo a Felipe y a todos quienes nos están escuchando. Feliz Navidad y un próspero año 2001, donde podamos ya erradicar y tener como una mala pesadilla esta pandemia que nos ha afectado a todos. Me preocupa lo que recién di a conocer con respecto a esto del informe que entregó el ministro de Salud, que se registra un aumento del 39% en casos positivos en la región metropolitana. Es preocupante esta situación, dicen ya algunos expertos infectólogos del Colegio Médico, porque esto podría traer consecuencias de muchos contagiados significativamente y también de muertos. ¿Cuál es su opinión, Felipe Donoso, con respecto a esta situación que lo entrega el ministro de Salud Pública? Bueno, esto es una situación preocupante. Las personas, o en realidad todo el mundo, pensó en algún momento que las temporadas estivales iban a ser un mejor periodo. Claramente no lo son. Y hay que preocuparse de aquello. Y esto no es una situación que afecte solo a la región metropolitana. Vemos cómo ha ido subiendo en nuestra propia región, en varias comunas. Este es el periodo en que estamos con mayor cantidad de comunas en situación restrictiva. A la vez se espera que esto suba por las aglomeraciones de Pascua y Año Nuevo. Por lo tanto, el llamado a cuidarse, a seguir usando la mascarilla, a mantener la distancia física, a mantener, en definitiva, todas esas prevenciones que nos ayudan a evitar el virus. El lavado de manos constante, y si no puede lavarse las manos, utilizar alcohol gel. El Ministerio de Salud Pública, José Luis Álvarez Tartari, informó hace breves instantes que este sábado, que en las últimas 24 horas se registraron 2.564 nuevos casos, con lo que suman un total de 598.394 contagiados. En tanto, las víctimas mortales alcanzaron a las 44 personas. Con esta cifra, el total de decesos suman a las 16.404 personas. ¿Qué le parece a usted las cifras que está entregando el Ministerio de Salud con respecto a esta pandemia que estamos viviendo aquí en Chile, José Luis Álvarez Tartari? Bueno, preocupante, don Moisés, ¿qué cree que le diga? Esto es algo que de alguna manera esperábamos. Ya los especialistas que usted ha invitado a su radio en repetida oportunidad lo han dicho. Aquí se viene una segunda ola que tal vez pueda ser más fuerte que la primera, y es lo que estamos viviendo en la práctica. O sea, se está haciendo realidad los pronósticos que han hecho los especialistas, y sin perjuicio de ello, bueno, el gobierno tomó una decisión de, bueno, liberar a la gente que pueda ir a los malls a comprar, etcétera, y esto agravó la situación. Yo no veo otra explicación. De repente se le echa la culpa a la ciudadanía, ¿no? Que los ciudadanos se cuiden. Bueno, ¿y para qué está el Estado? Es lo que le pregunta la gente todos los días uno. O sea, señor, usted que conoce el tema público, ¿qué opina? Bueno, yo opino eso. O sea, aquí hay una autoridad sanitaria, hay un Estado que tiene que preocuparse por los ciudadanos y ciudadanas, y no lo está haciendo. Está delegando, entregando al ciudadano que lo haga solo, como lo ha hecho desde el punto de vista económico. O sea, la gente no ha recibido ayudas mínimas, ha sido el financiamiento a través de recursos propios, de los fondos de pensiones, que han podido de alguna manera solventar esta situación de no trabajar, de no tener empleo, de haber cerrado los negocios. O sea, yo no sé cuál es el... uno escucha a don Felipe Donoso, que fue gobernador, y queda como siendo, marcando ocupado. O sea, ¿qué está pasando en este país, digamos? Don Felipe, la pregunta que nos hacen mucha gente que está en estos momentos, uno piensa que podrían estar celebrando, pero con mucha precaución, con este cuidado que hay que tener, pero al parecer no es así, porque las preguntas van y vienen. ¿Qué opina que ya estamos llegando a fin de este año 2020 y que nosotros sabemos que siempre ha estado usted aquí en Impacto Regional? ¿Qué opina de que el costo de la pandemia la estén pagando los chilenos con sus pensiones, el 10%, la ley de protección al empleo? ¿Qué pasó ahí con el gobierno de Piñera, Felipe Donoso? Mire, yo a veces siento que desconocemos todo lo que se ha aportado. Aquí hay una fuerza de llevar que toda una crisis externa a la situación del gobierno es culpa del gobierno. Este es el gobierno que mayor inversión ha hecho, o gasto ha hecho, en ayudas sociales. Recordemos que estuvo el bono COVID, el ingreso familiar de emergencia, los préstamos que dio el Estado a través de tesorería, tanto a las personas remuneradas como a las personas independientes, el crédito FOGAPE. A la vez, se han desplegado una serie de ayudas, tanto tributarias, facilidades para suspender los contratos de trabajo y para volver al contrato de trabajo. Hoy día hay un subsidio al empleo que es bastante fuerte. A la vez hay un subsidio al ingreso mínimo. Hay una cantidad de acciones sociales que han permitido ir remontando de mejor manera la pandemia. Y también está lo que es la propuesta que fue en un momento de la oposición, que buscaba otros fines. Esa es la verdad, digamos la verdad. La oposición no buscaba ayudar a los ciudadanos, buscaba destruir un sistema de pensiones. Y hoy día lo que hay es un 20%. Incluso desde un 20%, es mucho más. Hay mucha gente que quedó sin fondos de pensiones, hay mucha gente que retiró incluso más de su 20% de ahorro previsional porque estaban bajo los mínimos. Y con una oposición irresponsable que no ha sido capaz de transar en nada para poder avanzar en un sistema previsional que proteja de verdad a quienes van a jubilar en el futuro, de avanzar en nada con un sistema previsional que proteja a quienes hoy día están jubilados, ya cumple más de un año en el Congreso, con la irresponsabilidad absoluta de las oposiciones, el proyecto de pensiones. Entonces, cuando tenemos una oposición indolente con respecto a la ciudadanía, que busca sus fines más perversos, porque así lo han dicho los autores del proyecto del 10%, no buscan ayudar a la ciudadanía, lo que buscaba la señora Giles, era destruir el sistema previsional. ¿Para qué? Para dejar a los chilenos sin pensiones, destruyendo un sistema para ellos luego volver con otras teorías más totalitarias en que el Estado se mete en todo. Yo creo en la libertad de las personas, creo que debemos ayudar a que las personas se superen, creo que debemos estar presentes, sobre todo en momentos de crisis, con el Estado. El Estado tiene que ser solidario, tiene que estar ahí, cuando hay momentos de crisis. Pero cuando tengo que tomar mis decisiones personales, por Dios, las quiero tomar yo, no las quiero que las tome el Estado. Y don, sí. Se hacía pie a que la mayor los contagios se daban por la expansión o libertad que se han dado durante estos días. La verdad que la mayor cantidad de contagios se dan intradomiciliario, en eventos particulares, al interior de fiestas en hogares. Por eso el llamado constante es a los ciudadanos a seguir cuidándose. Porque después de un año las medidas se relajan, la gente pierde el miedo. Y hay que seguir recordando lo importante que es cuidarse, usar la mascarilla, el lavado de manos y la distancia física. Don José Luis Álvarez Tartari, en todo Chile se habla de las elecciones presidenciales, parlamentarias y de gobernadores regionales, también de los candidatos a alcaldes. La delincuencia sigue azotando a la sociedad. Robos y asalto, muertos, es lo más recurrente en las últimas horas. También la corrupción y el fraude al fisco. ¿Qué opina usted, José Luis Álvarez? Bueno, Moisés, es cierto, o sea, es un tema muy preocupante. Yo diría uno de los temas más preocupantes hoy día después de la pandemia. El aumento sostenido, no solamente de la delincuencia, sino de la organización que hoy día tiene la delincuencia con armas de grueso calibre, UCI, no sé, metralletas. O sea, ya ni siquiera usan revólver, ¿sí? están armados con metralletas, con UCI. Y la organización que cuenta en esta institución, este grupo organizado, es bastante preocupante. Y aquí yo creo que es un tema, aunque a Felipe no le gusta el Estado, yo creo que es un tema de Estado. No podemos dejar también que... Perdón, acabo de decir que el Estado tiene que estar presente. El Estado es el que tiene que intervenir. ¿Dónde las personas son capaces? Da uno, por favor, da uno. Fortalecer a las policías. ¿Perdón? Sí, siga nomás, José Luis Álvarez. En organizar a la policía, dotarla de mayores recursos. Hay mecanismos que emplea la policía a nivel internacional. No podemos decir que no, las policías no pueden hacer nada. Yo creo que aquí definitivamente este tema hay que cortarlo de una vez por todas, como he escuchado algunos especialistas en el último tiempo. Hay que reorganizar carabineros, hay que dotar mayores recursos a la policía de investigaciones, que lo está haciendo muy bien. Y yo creo que por ahí va el tema. Yo creo que hay que tomar el toro por las astas y en definitiva cortar de una vez por todas con este ciclo del aumento de delincuencia, porque ya no sabemos hasta dónde va a llegar esto. Ya vemos muertos en las calles, no tienen temor los delincuentes a ametrallar a la gente en la calle. Entonces, hay que hacer un llamado a los candidatos, como usted decía, presidencial, gobernadores, alcalde, todos tenemos que unirnos en contra, independientemente de la posición política, tenemos que unirnos en contra de estas personas que le hacen muy mal al país. Yo me pregunto, así al pasar, ¿no? Cosas que se me ocurren de repente, ¿cuál será la vacuna contra la corrupción, Felipe Donoso? Mire, yo creo que quiero destacar algo que decía José Luis. Hay que hacer un llamado, sobre todo a las oposiciones, porque cada vez que hay un proyecto de fortalecimiento a las policías, ellos terminan oponiéndose o diluyéndolo o buscando la forma de no fortalecerla, sino de disminuir su capacidad de acción. Así que claramente hay que fortalecer el trabajo policial, mejorar también las acciones. Si no podemos tolerar que existan errores o horrores o delitos cometidos por algún funcionario policial, pero eso no afecta a las instituciones completas. Y por cierto, la corrupción tenemos que combatirla, pero de verdad, entendiendo que los fondos públicos, sobre todo, son de todos los chilenos, que el Estado debe estar donde todas las, cuando las personas lo necesitan, cuando las personas lo claman, pero no cuando las personas quieren emprender, cuando quieren ejercer su libertad. Eso creo yo que es la diferencia vital para entender cuál es la posición nuestra sobre el Estado. Cuando hablamos de un Estado más pequeño, hablamos de un Estado que sea eficiente en resolver los problemas de las personas y que no se meta en los problemas de las personales, en donde yo quiero tener mi libertad de decisión. Ok, nos pilló la hora. Realmente no contestado, dice la gente acá, la gente que está participando en las redes sociales. ¿Cuál será la vacuna contra la corrupción? ¿Ah, Felipe, José Luis Álvarez Tartari, tiene la solución usted o la respuesta para ello? Bueno, yo creo que la mayor vacuna, Moisés, yo creo que es la educación. La educación, la ética, eso debiera enseñarse en los colegios, los niños desde muy pequeños, que es malo engañar a las personas, que es malo estafar, que ser un servidor público probo, esa es la regla general. Debiera ser la regla general. Yo creo que ahí deberíamos hincar todos nuestros esfuerzos en el tema de que vuelva la educación cívica a los colegios, que vuelva la filosofía al colegio, porque la verdad es que enseñando a las personas lo que es la ética, lo correcto, podemos, yo creo que, disminuir bastante. No hemos dejado de lado eso, hemos dejado la educación cívica, hemos dejado la ética, la moral a un lado, por la economía, por preocuparnos solamente de ser tener mayores bienes, mayores riquezas, pero hemos olvidado, Moisés, lo otro, lo que es ser probo, lo que es ser recto, lo que es actuar de forma correcta. Y eso yo creo que tiene que volver a nuestro país, o si no, esto va a terminar muy mal. Un abrazo para usted. Con este tema estamos despidiendo a nuestros participantes aquí en Impacto Regional. Desearle que tengan una linda fiesta de fin de año con su familia y, por supuesto, con el mayor cuidado por la situación de esta crisis sanitaria que estamos viendo en Chile y en el país. Gracias, José Luis Álvarez Tartari. Nos estamos encontrando en cualquier momento. Muchas gracias por participar en Impacto Regional. Muchas gracias, José Luis. Un gran abrazo. Don Felipe Donoso, como siempre, aquí pendiente de participar en nuestro programa. Y siempre con el cariño de siempre lo despedimos y ojalá que se cuide y también su linda familia. Gracias, Felipe, hasta cualquier momento. Muchas gracias, que tenga bien. Oiga, y a todo esto, la vacuna la tienen las fiscales y los tribunales de justicia. Ahí está. Ejercen su función. Los fiscales a trabajar. Los tribunales de justicia también a trabajar. Vamos a hablar de ese tema, Felipe Donoso, en un próximo programa, porque con la nueva constitución también tienen que estar metidos estos señores, que también los fiscalías. Ellos, el pueblo de Chile, le da a ellos como un 3, nota 3, pero ellos salen con nota 7 de No Replay. Gracias, Felipe Donoso. Nos vamos. Gracias, que esté muy bien. Nosotros queremos hacer lo último. Saludo. La señora María Barría recibe el saludo de su hijo Juan Carlos Cortés. Nos dijo que siempre va a estar a su lado y que la quiere con todo el corazón. Otro saludo que lo hacemos llegar por intermedio de este programa a don Héctor Alcayá, siempre está en nuestra sintonía. Y aquí tenemos otro saludo, Jaime Ramírez Alegría, por intermedio de este programa. Saluda a su señora madre, María Angélica Alegría González. Y también Impacto Regional saluda a don Fernando Garrido, que nos escucha en Corinto, comuna de Pancagua. Nosotros nos vamos. Gracias a don Roberto Ramos, ahí en el máster de sonido, y a don Juan Carlos Cortés en la sala de grabaciones. Sigue usted en nuestra compañía de Radio Son Mágica y Amiga, porque en cualquier momento está la información de último momento aquí en la región del Maule y el país. Estamos con todo, por supuesto, en la pandemia, en la corrupción,